FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Un día y medio viajaron hasta llegar. Un día y medio vieron pasar por la ventanilla los colores de los cerros, el beso de la llanura con el horizonte, los sembradíos infinitos, las matas sobrevivientes en la tierra seca. Un día y medio comiendo esperanza en el fatigoso tren que parecía dar la vuelta al mundo y parar en cada estación perdida justo en el ombligo de la nada. El primer golpe fue la vertiginosa oleada de gente que les salpicó el barro de la indiferencia. Constitución era una marea que iba y venía 3 veces por minuto. Celia y Elías se quedaron paraditos en medio de la locura. Ella apretó fuerte a su cría, tan chiquita, tan asustada en ese momento que repentinamente se le venían encima. Y él se puso el bolso apretado a la axila, tan minúsculo era, lo suficiente como para sintetizar sus pertenencias. 20 años después, la vida nunca fue como la habían soñado, con el corazón en la boca siempre, aunque por derecho adquirido, ese pedazo de tierra ya debería ser suya. Poquito a poco los bloques reemplazaron las chapas, y aunque el baño es una quimera, al menos hay un techo sobre sus cabezas. Amontonados, entre las decenas de miles de familias que extienden, el asentamiento. Lejos de la luz, de la ambulancia, del colectivo, resignados ya a que no habrá otra vida, ni para su niña, que ya prepara a sus críos para la supervivencia, en unas chapas que pusieron atrás. Como hormigas se vinieron durante todo el siglo, desde el norte profundo, desde los pueblos saqueados a la ciudad, que también los estigmatizaba y también los amontonaría en los arrabales. Ajenos y despreciados buscaron el trabajo y una esperancita modesta en la propia oficina de Dios, que suele descuidar sus sucursales. Pero ni así. 3 millones de familias, de madres sueltas con sus niños, de hombres y mujeres desplazados, no tienen dónde vivir. 3 millones. O no tienen dónde descansar sus huesos, o no tienen acceso a la infraestructura elemental. Son casi 10 millones de personas. Estamos hablando de 1/4 de la población de todo el país. Según una encuesta, habla que más del 20% de las viviendas están tomadas o tienen pisos, techos y paredes que no responden a un mínimo parámetro humano. El 12,1% de la población vive en condiciones de hacinamiento. En Moreno, en nuestro lugar en el cual habitamos, los asentamientos crecen, las estafas también, y los countries o barrios cerrados se multiplican. Recién escuchaba cómo algunos hablaban de los millonarios que puede haber en nuestro distrito. ¿Nos importa? ¿Nos interesa? La verdad que no. Pero allí donde ellos acumulan, en barrios reconocidos de este distrito a sus alrededores, están los otros, están aquellos que llenan las estadísticas. Y los derechos en la Argentina suelen ser bellos, enunciados en los papeles y también en los discursos. Se habla, se pontifica sobre el derecho a la vivienda digna, pero luego no se lleva a la práctica. También lo impone, por ejemplo, el propio texto de la Constitución. Pero en el suelo brutal, en las noches heladas, en el día impiedoso, no hay dónde vivir. No hay cloacas, no hay electricidad. O tal vez te cobren, como en Villanueva, para hacer una instalación precaria, 40 o 30 pesos, a las personas que tienen que trabajar todo el día para ganar 50 pesos. Celia y Elías se vinieron desde Jujuy cuando el tren todavía atravesaba los campos infinitos. Se vinieron a la capital, ahí donde algunos dicen que Dios tiene una oficina. Ahí donde ellos pensaron que florecería el trabajo y podrían levantar en poco tiempo su casita. El 35% del déficit habitacional de todo el país se concentra en la provincia de Buenos Aires y el 24% en el conurbano. Celia y Elías no sabían de esos números, pero por supuesto que como miles de personas lo sienten en su piel. Y siguen luchando, pensando que en algún momento tendrán un lugar para vivir. Aquí en nuestro distrito ayer hubo una manifestación de los vecinos de Casasco. ¿Quién los atendió? El juez de paz Juan Francisco Radrizani. Quédate porque lo que dijo a algunos le puede impactar, otros seguramente se van a indignar. Pero deja también y marca esto y hay un reconocimiento de la estafa. Y si hay estafadores, ¿quién lo permite? Si supuestamente este Estado que regula algunos pocos. Hay algunos conceptos que emitió en el día de ayer Radrizani que son para escuchar y también para entender un poco más de qué se trata esto. Tal vez estemos muy lejos de entenderlo, porque cuando una persona ve a una familia en una carpa con las bajas temperaturas de estos días, no hay mucho más que entender. Uno sabe que esa familia tiene el derecho a vivir en un lugar digno, aunque estas palabras parecieran tan lejanas en el país que tenemos y con los datos que recién mencionábamos. Podemos hablar de Celia y Elías hace 20 años atrás, o de nuestros padres, nuestros abuelos, cuando llegaron a esta provincia que iba a proveer de trabajo y de mejores condiciones. Hoy, la concentración de la pobreza, de la exclusión, es una realidad concreta y es lo que tenemos. Moreno no se aleja de esto. Crecen los asentamientos, se espera en algún momento el proyecto de loteos populares, y veremos también qué trae esto, pero, por supuesto, al lado, muy cerca, los barrios cerrados, la concentración de la riqueza, por un lado, y la expulsión, por otro. Esto es Recorte Informativo, nuestras vías de comunicación, 466-6559 o 1561-5403-59. La vida se está volviendo chapa y cartón, anuncio del siglo nuevo en liquidación, angustias de las orillas del corazón, las ideas hacinadas en un rincón, enjaulados, marginados, chapa y cartón, los aires están soplando sin dirección, agitando la bandera de la razón. Bailemos la danza de la resurrección. Voy a intentar sobrevivir. Voy a obligarme a resistir. dejamos que nos tape la inundación. Van a seguir de comparsa, chapa y cartón. La cabeza desnutrida es el souvenir. Caminando para abajo tu porvenir. La cabeza desnutrida es el souvenir. Caminando para abajo tu porvenir. Tu porvenir. Tu porvenir. Tu porvenir. Tu porvenir, nene. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Daños colaterales. Daños colaterales. Seres humanos que mueren en las guerras sin formar parte del conflicto, es decir, sin comerla ni beberla. Por lo general, son atribuidos a errores. Como se sabe, errar es humano, pero por lo visto, morir no. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Estamos comenzando Recorte Informativo. Enseguida vamos a compartir con ustedes un informe del trabajo periodístico que pudimos realizar durante estos dos años de lo que sucedía en Villanueva. Bueno, Rubén Bustamante y otros compañeros nos pusimos a buscar los audios, el archivo, y poder también tratar de explicar un poco mejor qué es lo que sucedió con Villanueva, qué es lo que pasó hace un año y medio atrás, cuáles eran las promesas por parte de algunos referentes y qué es lo que se está denunciando en el día de hoy. Lo hicimos ya semanas anteriores. Hoy tenemos un audio que relata cronológicamente cuáles fueron los pasos que se fueron dando según la cobertura periodística que pudimos realizar nosotros en aquel momento. Incluso Juan Carlos Sanchete en una ocasión como parte de este proyecto que tenía de poder comprar de forma popular estas tierras que le pertenecían a Adrián Ángel como apoderado de los dueños y después a Grasa, hablaba que solamente faltaba la autorización del intendente Andrés Arregui. Pero todo esto lo vamos a contar en un instante, luego de la tanda de la media hora, con los audios correspondientes de las coberturas periodísticas que pudimos realizar y a la hora de conversar tanto con los vecinos como con los referentes que en aquel momento hablaban de este proyecto de viviendas populares. Ahora bien, una información para compartir con ustedes la emite hoy la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Dice: Sandra también está desaparecida. El pasado 8 de agosto, la joven de 14 años iba caminando a la escuela en Villa Lugano, acompañada por su hermana. Según vieron sus compañeros de clase, Sandra fue secuestrada una cuadra antes de llegar. El caso se suma a la desaparición también de Candela Rodríguez hace una semana en Hurlingham. Repudiamos el encubrimiento de las instituciones frente a estos hechos. Y hay una nota y también la foto de esta joven. Dice: el caso de Candela Rodríguez no es un caso aislado, ha sido difundido masivamente en los medios de comunicación y afortunadamente ha tomado gran repercusión. Sin embargo, no es el único episodio ocurrido durante el mes de agosto, aunque silenciado por los grandes medios. Se trata de la desaparición de Sandra Mamani, una joven de muy bajos recursos, secuestrada en Villa Lugano el pasado 8 de agosto. Humberto es hermano de Sandra. El joven relató a la agencia de noticias Rodolfo Walsh lo que había ocurrido con su hermana de 14 años cuando iba camino a la escuela. Dijo: ese día Sandra iba al colegio acompañada por mi otra hermana, Ana, que la dejó a una cuadra. Cuando vimos que no volvió a la casa, fuimos a buscarla a la escuela y hablamos con la directora y con sus compañeros, quienes contaron que vieron que alguien la estaba forcejeando. En este momento, la familia de la joven, en ese momento, se dirigió a la comisaría 52 de Lugano para erradicar la denuncia. Luego iniciaron su propia búsqueda en las inmediaciones de la Villa 1114 con una foto de Sandra. Allí les informaron que la habían visto cerca y enviaron esa información a la delegación encargada, donde les comunicaron que es la gendarmería quien está siguiendo el caso. Hasta el momento no hay más datos de Sandra, una joven de bajos recursos. Sus padres son bolivianos, su familia vive en un barrio pobre y no es casualidad que los grandes medios de comunicación no se preocupen por difundir lo que sucedió. Por su parte, el caso de la joven de Hurlingham, quien ya lleva una semana desaparecida, está siendo investigado por la policía, quien ya solicitó la filmación de las cámaras de seguridad de un banco, a raíz de las declaraciones del empleado de un bar, que aseguró haber atendido a Candela la semana pasada. Este domingo hubo una movilización en repudio y continúa la búsqueda intensiva. Y también se agrega en este texto: si bien repudiamos la desaparición de Candela Rodríguez, otra aberración que está impune, también denunciamos el hecho de Sandra y que sea investigado como corresponde. Sandra tiene 14 años y el pasado 8 de agosto iba caminando hacia la escuela en Villa Lugano acompañada por su hermana y, según vieron algunos compañeros, alguien la secuestró una cuadra antes de llegar. Esta es la información que maneja la agencia de noticias Rodolfo Walsh y hoy la transmitimos en esta radio. Repudio también de los medios de comunicación al ataque a una TV comunitaria chilena que se llama Señal de la Victoria. Se repudia y también se solidariza con los pares chilenos y con los familiares del joven asesinado en Chile, Manuel Gutiérrez. A la 1:30 de la madrugada del jueves 25, en medio de los dos días del paro nacional del miércoles y el jueves, fuerzas especiales de carabineros atacaron por sorpresa las instalaciones del canal popular comunitario Señal 3 de La Victoria, población de la zona sur de Santiago. Los carabineros desataron una brutal represión y en Santiago y en el resto del país, como lo que se conoció del caso del joven Manuel Gutiérrez, de 16 años, que fue asesinado. Gutiérrez falleció por una herida de bala en la madrugada del viernes. Según la familia, los carabineros lanzaron 3 disparos. Uno de ellos dio en el pecho del joven. En la entrevista que dio su hermana a Canal 13, detalló que a 300 metros de la pasarela que une Macul con Peñalón, carabineros dispararon sobre el joven cuando conducía la silla de ruedas de su hermano discapacitado. En el ataque en La Victoria, los uniformados centraron su furia en la sede del canal popular Señal 3. La incursión trajo a la memoria la brutalidad de la dictadura de Pinochet en las poblaciones habitadas por trabajadores de la capital. En la sede de la Señal 3 se encontraban los comunicadores populares editando el material captado el miércoles durante la primera jornada del paro nacional. Carabineros hirieron gravemente a 4 pobladores de La Victoria, a 5 comunicadores de la Señal 3 y destruyeron una cámara del canal y un equipo de iluminación. Se repudia entonces desde los medios comunitarios de Argentina el ataque a la TV comunitaria chilena Señal de La Victoria. FM 90.1 Estación de Radio. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. Martes, 22 horas, por tu estación de radio. Libertad para nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle. Para informarte, nunca es tarde. Lucas Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie. ¿Usted estuvo acompañando esta lucha por la reincorporación de Pamela Vergés? ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota? Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.

que actualmente acredita la compra y venta a través de fotocopias que muestra, que pudimos observar, en donde se estableció y hubo la participación de escribanos públicos de la adquisición a los titulares de la tierra en Villanueva, fue quien hace poco tiempo formuló una denuncia penal en la Fiscalía número 11 de Moreno contra Juan Carlos Sancheta, anunciando estafas reiteradas. Y esta historia que venimos contando de lo que pasa en Villanueva tiene también un episodio en el 2009, cuando en mayo, específicamente, el juez de paz, Juan Francisco Radrizani, ordenó el desalojo de lo que se conoce La Tosquera. Allí aparece un fuerte operativo policial que ejecuta la medida. En el terreno estaba Adrián Ángel, apoderado de una de las propietarias de este predio, que tiene varios dueños, según lo que se pudo averiguar hasta el momento, pero Adrián Ángel sería el apoderado de una de las propietarias. Semanas después, las familias desalojadas recuperan la posesión y se quedan en el espacio. Allí se combinaba, por un lado, lo empresarial y lo compulsivo. Y aparecía la figura de Adrián Ángel, en primer lugar, que mencionaba que era apoderado de los dueños, y después, ya comercializada la tierra, se la vende a Daniel Grasa, quien dice ser en este momento propietaria de la misma. Allí aparece todo un conjunto de propuestas en donde estaba Adrián Ángel en aquel momento, hablaba del trabajo y que le interesaba hacer un negocio con Juan Carlos Sancheta, que solo se iban a desalojar las familias que estén en la parcela 318, sobreocupada por familias, por supuesto, con condiciones extremas de pobreza, y de esta manera iban a empezar a articular para poder generar un convenio de compra y permanencia. Vamos a escuchar el primer audio de los testimonios que nosotros tenemos de febrero del 2010. Dan cuenta del trabajo de las personas que estaban ahí con el espacio de reconstrucción popular Alejandro Almeida. Walter llegó con sus hijos para vivir en una casita de cartón y dice que no pagó nada para ser de Sancheta. Escuchemos este primer audio. Estamos hablando de febrero del 2010. Nosotros vinimos de Moreno, o sea, parte de Marilo, cuando nos viene esta persona y nos dice: mira, en este lugar hay un terreno que nos quieren entregar para 20, 30 familias, es lo que nosotros tenemos ahora, eso es lo que nos pide. Un pastor, mira, el nombre no me acuerdo, pero el muchacho este que está conmigo, me dice, Juan se llama el muchacho que está con nosotros, nos pide que vayamos, que nos hagamos una lista y nos presentemos en el lugar. Eran 20 familias. Éramos 20 familias. 20 familias para venir en este lugar que estamos viendo acá. Cuando vinimos en este lugar, nos encontramos con un tal, ¿cómo se llama? Elías, es el muchacho que yo te dije que anda con las muletas de aquí para allá. Nos encontramos con él y nos dice: no, en este lugar tenemos un plan de vivienda. Si quieren adherirse a nosotros, son 200 pesos. Cosas y a pagar, creo que decían 25 pesos por mes, no sé, algo así. Y adherirse al plan de ellos de trabajar en las viviendas. Son 6 horas y 1.500 por mes que te pagaban ellos. Ahora, esta oferta o esta propuesta no tiene que ver con esta tierra, sino la que tenemos aquí enfrente. Es decir, estas personas que claro, en algunas construcciones ya de ladrillo se tienen que ir de aquí. Claro, los que ellos dicen que este lugar está de prestado. La gente que está acá es como que está alquilando este lugar para el día de mañana, cuando se hagan las viviendas ahí, mudarse para el frente. A mí me parece perfecto que hagan eso. Pero yo no me puedo dar a un chabón, darle 200 pesos con los ojos cerrados y pensar que alguna vez voy a tener una vivienda ahí. En esta ocasión, cuando hablábamos con Walter, nos acercábamos al lugar, Rubén Bustamante y quien les habla, y había como una división entre un predio y otro. Estamos hablando del 318 y el 319. Pero, a ver, ¿cómo era esta lógica? Y le pido a Miguel si bajamos un poco la cortina. ¿Cómo era esta lógica que se planteaba en aquel momento? quien aceptaba pagar 300 pesos por mes durante 2 años y medio, se incorporaba a las cooperativas, estamos hablando de la Argentina Trabaja, y a sus respectivos emprendimientos, panadería, textil y una bloquera. De sus ingresos, el cooperativista iba a destinar 300 pesos para pagar la cuota por este terreno. Podía construir su propia casa y ser integrante del desarrollo popular que se planteaba en aquel momento por parte de la organización que lleva adelante Juan Carlos Sancheta. Algunos tomaron esta idea y otros planteaban críticas, como recién lo escuchábamos a Walter. En la tierra cedida, en calidad de comodato, según lo que están en los papeles que firmaron algunos, algunas familias tomaron posesión sin poner la firma en los proyectos. Todo esto ocurría, por supuesto, ante denuncias que se habían hecho o se sabía de parte del gobierno de arreglo que estaba pasando y cuál era el trabajo que estaba realizando Sancheta en este lugar. Y escuchábamos recién la palabra de Walter de febrero del 2010. Luego, en aquel momento, también por esos primeros días de febrero, hablábamos con Elías, que tenía, y nos manifestaban los vecinos, el título de representar el espacio de reconstrucción popular Alejandro Almeida. Y hablaba del proyecto que iban a llevar adelante y mencionaban también cuál era el trabajo, hablando también del desalojo inminente que era necesario para la aplicación de este proyecto. Escuchamos a Elías, es el segundo audio. No le estamos cobrando nada a nadie, tampoco le vamos a regalar nada a nadie, lo vamos a pagar. ¿Y cómo lo vamos a pagar? A través de cooperativas. El gobierno nos pone las cooperativas, nosotros construimos la vivienda y es todo. Es tan fácil, no sé cuál es la vuelta. Sé que estaba buscando Juan Carlos Sancheta el aval de la municipalidad, que todavía no lo ha conseguido, el aval explícito, digo. Nosotros acompañamos este proyecto. Mientras tanto, se sostiene el acuerdo con Adrián Ángel, que es el apoderado de estas tierras, para que los que adhieran a la organización vayan a la escribanía a firmar. ¿Han ido muchos a firmar o eso está ahí a la espera, aguardando que se produzca la orden de desalojo? Porque acá se tiene que producir un desalojo, me lo dijo Sancheta hace un mes atrás, ¿no? El desalojo se ha llegado así. ¿Viste de la cuadra aquella? Del frente para atrás, es todo desalojo. La gente que se quiera sumar de ahí al proyecto nuestro, bienvenidos. Acá firmamos un acuerdo. Que es un comodato, este es el famoso comodato. Este es el famoso comodato. Que la gente, para que no sufra el desalojo, que se venga para acá, se sume a nosotros, trabajamos todos juntos, apuntamos nuestro proyecto, que es la vivienda, y nada más. Ya en febrero del 2010... se hablaba de esta posibilidad, algunos se imaginaban tener un pedazo de tierra para poder vivir y por supuesto las promesas por parte de algunos, pero había alguna resistencia de hombres y mujeres que no creían en el proyecto que llevaba adelante Sancheta, y así escuchábamos algunos audios, el primero de Walter, después Elías, el que escuchábamos recién, que manifestaba que no es tan complicado, que había que llevarlo adelante y que era necesario efectuar un desalojo para después construir de forma comunitaria un lugar para poder vivir. Ya en ese momento apareció el nombre del pastor Sosa, que era empleado de la municipalidad y opositor a Sancheta en aquel momento, y se hablaba de él. Por supuesto, niveles de confusión importantes. También se creía en lo que se iba a llevar adelante. Y algunos vecinos nos decían, bueno, aquí vinieron muchas personas diciendo que podíamos hablar, que eran de derechos humanos. Nosotros creímos y pensamos que no iba a ser una estafa. Incluso recuerdo cuando fuimos con Rubén al predio, mucha gente trabajando en una quinta que le pertenecía a Salcedo, diciendo que ese lugar iba a ser para construir un espacio de recreación para los niños. Había cerca de 50 personas limpiando el predio. Había una pileta. Bueno, por fin vamos a tener un espacio para que los chicos puedan jugar, decían las mujeres que estaban ahí. Por supuesto, el ámbito de confusión era grande, pero hay que decir que hacia agosto, Adrián Ángel, que dice ser el apoderado de estas tierras, se presenta en el IDUAR, que es el Instituto Urbano Ambiental y Regional, un organismo descentralizado del municipio, luego del encuentro con los funcionarios públicos, remarcó que las viviendas cooperativas iban a construirse en la parcela 318 cuando el juez Radrizani firmara el desalojo. También que la tierra ocupaban la gente del espacio de reconstrucción popular de manera de comodato. Esto es lo que decía Adrián Ángel, hablaba en aquel momento con Rodrigo Pagalday, que le realizaba una entrevista. Ya estamos hablando de agosto del 2010. Adrián Ángel, apoderado de las tierras, así se presentaba él, decía lo siguiente. Desde el fondo son cuatro parcelas, las 318 B, C, D y E, y toda la parcela 319 A, que son 42 hectáreas. En total suman 54 hectáreas. Ese es el predio nuestro. ¿Dónde se van a construir el plan de vivienda? No, ahora son las 318, solamente en las 318 en el fondo. Son dos parcelas de atrás, ahí se empieza. Y hasta ahí, de ahí vemos, a medida que se vayan adhiriendo gente... Allí ingresaron familias en los últimos días, en esa parcela que usted está mencionando. No, solamente entraron en las 319 A, que es donde se les autorizó provisoriamente hasta se produzca el desalojo. Entonces, se desalojan las 318 y esta gente que está en las 319 automáticamente se traslada a su tierra, que están, se les va a hacer una operación de venta. Adrián Ángel, una especie de contrato por comodato. Las personas iban a estar ahí por un tiempo. Él le iba a prestar este pedazo de tierra para poder vivir. Resulta bastante complejo poder hacer todo este recorrido cronológico de lo que sucedió hace un año y medio atrás, de las promesas que se establecieron, porque hoy Adrián Ángel, que en aquel momento acompañaba de esta manera, denuncia a Sancheta por estafador y que le ha cobrado dinero a la gente que está habitando actualmente. Hay casas muy precarias, hay casillas también, pero hoy en el predio de Villanueva ya existen construcciones de material. Quien estaba en ese momento, cuando Rodrigo Pagalday realizaba esta entrevista en agosto del 2010 en el Iduar, también era Juan Carlos Sancheta, y hablaba del proyecto que iban a llevar adelante, de la cercanía con el Estado local, y que faltaba solamente el acuerdo institucional con el intendente Andrés Arregui. Sancheta mencionaba esto en agosto del 2010. Bueno, nosotros estamos esperando que venga Arregui para hacer la última firma del acompañamiento al proceso. La realidad es que, bueno, nosotros sabemos que el intendente está acompañando este proceso de la vivienda. Y nosotros calculamos que... ¿Con fondos o...? No, nosotros, él tiene que establecer... ¿Los fondos de dónde llegan? ¿De Nación directamente? De Nación. Él lo que tiene que hacer es establecer la demanda. Nosotros acordamos con el Ministerio de Planificación que ya estamos conformando 5 cooperativas para la construcción de las viviendas, 5 cooperativas de 16 compañeros. De hecho, esos 80 compañeros son los que ya pueden empezar a cobrar para empezar a pagar la tierra. Después hemos conformado una cooperativa textil donde va a haber otros 40 compañeros que pueden acceder a eso para pagar la tierra, la cooperativa de la bloquera, la cooperativa de la de carpintería para de obra para hacer las puertas y ventanas de las viviendas. O sea, bueno, ese es el proceso como se va armando. Es el mismo predio donde nosotros planteamos que vayan los compañeros del 25 de mayo cuando estaban a punto de ser, cuando habían sido ya desalojados, y que muchos mediocres y cobardes plantearon que era todo mentira. Bueno, ahí hay viviendo más de 200 familias que están empezando a hacer o empezando a soñar su vivienda, y eso es lo que nosotros planteamos. Más tarde aparecen los inconvenientes y este estado ideal en donde se iba a llevar adelante las cooperativas, con las cooperativas se iba a pagar las viviendas, con organización popular se iba a mejorar el barrio. Bueno, empezaron a haber problemas. Apareció la denuncia de Sancheta hacia el pastor Sosa, quien según Sancheta habría comercializado de forma ilegal la tierra, y respondía al diputado nacional Mariano West. Esta era la denuncia que hacía Sancheta en aquel momento, estamos hablando de agosto del 2010, y mencionaba también conflictos que había en el barrio, disputas, y que en aquel momento se había quemado una casilla. Vamos a escuchar lo que decía Sancheta en aquel momento. Eso, en realidad ya no se está al borde del enfrentamiento, uno de los compañeros de nosotros está internado en el hospital Luciano de la Vega, le cortaron el cuello, esto pasó el domingo pasado, eso es la denuncia. Sí, la chica había hecho, la esposa del compañero había hecho la denuncia antes, que estaba amenazada de muerte, por lo que estaba tratando de hacer, de agrupar a los compañeros para que compraran la tierra, y tres días después, o dos días después, se hizo una reunión que la motorizó Sosa, el pastor Sosa, y de ahí terminó con el compañero lastimado. ¿El pastor Sosa es empleado de la municipalidad? Sí, el mismo pastor Sosa que promueve el tema de las usurpaciones. ¿Empleado de la municipalidad? Sí, empleado de la municipalidad. ¿Vos escuchaste que Mariano Güez habilitó a Sosa? Porque esto lo dijiste... Yo vos sabés, Rubén... Lo señalaste siempre, así, el diputado Güez habilitó a Sosa para que siempre, pueda, contra la tierra en donde está la gente que vos decís que pueda comprar la tierra y hacer lo que comentaba recién. ¿Esto es así? Sí, Ramón Sosa habla con Daniel Grasa, el titular de la tierra, y le dice muy claramente que él depende de Mariano Güez. Eso le dice Ramón Sosa. Y después dijo que también depende de Claudia Sena, Ramón Sosa. Esto te lo comenta... Yo lo escuché porque estaba el altavoz puesto. Vos lo escuchás. Yo lo escuché porque estaba el altavoz puesto. O sea, es la realidad. Y el que diga que depende políticamente de Güez o Claudia Sena, me parece hasta algo lógico. Porque sí, depende. Políticamente sí milita en Pueblo Libre o en lo que sea. Pero vos escuchaste que Sosa vaya para adelante con los terrenos. Sí, eso planteó Sosa. Él dijo que él tenía el proyecto de expropiación de la tierra, lo había llevado al... Ah, un proyecto de expropiación. Sí, así planteó. Entonces se tiene que declarar utilidad pública. Claro, él había planteado que es un proyecto de expropiación, que tenían que quedarse ahí en la tierra y que después la tierra quedaba para la municipalidad. Sancheta hablaba en un programa de televisión y también lo escuchábamos por esta radio, estas declaraciones en agosto del 2010, hablaba de la figura del pastor Sosa, quien habría comercializado de forma ilegal la tierra, que según él escuchó por teléfono, trabajaba para Mariano Güez y para el IDUAR, y que generaba algún tipo de inconvenientes dentro del barrio. Esto es lo que decía Sancheta. Vamos a escuchar la tercera parte, porque en estas declaraciones se aclara nuevamente la autonomía del proyecto del Espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida y que nadie iba a detener las cooperativas, las casas ecológicas y toda la magia que existía para el barrio Villanueva, que no existe hoy, porque si uno va al barrio, nada de esto hay. Vamos a escuchar, Sancheta en agosto del 2010, todo esto iba a haber. Cooperativas, casas ecológicas y demás. Nosotros no le estamos pidiendo permiso a la municipalidad para comprar la tierra. Los compañeros que se están organizando van a comprar la tierra. Si no podemos hacer las cooperativas de vivienda, por las trabas que nos pongan, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y esto es muy claro, hay 200 familias que están viviendo ahí que estaban en situación de calle. Hay otras 300 que les vendieron los terrenos en forma fraudulenta. Yo pregunto, hoy hubo ahí, adelante mío, una señora que presentó un boleto de compra y venta en el IDUAR, un boleto de compra y venta que le habían hecho a ella donde le cobraron 4.000 pesos, la gente del pastor Sosa. Yo no vi que el IDUAR le tomara la fotocopia para tratar de investigar quién era el que le había vendido. Entonces yo soy muy claro, hay responsabilidades. Nosotros estamos haciendo lo que creemos que tenemos que hacer. Seguimos con este recorrido cronológico de lo que pasó hace un año y medio atrás, de las promesas que hubo, de lo que pudimos ver hace dos semanas cuando fuimos a Villanueva. Consuelo, esta mujer que habló con nosotros, que es de nacionalidad peruana, nos dijo que pagó cuotas por el terreno, que pagó también por la luz y el agua, cuando la luz son instalaciones precarias y el agua también, que para poder pagar estas primeras cuotas de 300 pesos que estaba establecido por contrato de comodato, trabajaba todo el fin de semana y con la plata que trabajaba la entregaba y a ella le devolvían un recibo de librería. Bueno, luego de un año hablábamos y recién el audio que escuchábamos era de Sancheta de agosto del 2010, caen nuevamente las denuncias sobre este proyecto que no se concretó, porque en el barrio no vemos casas ecológicas. Las cooperativas, según los testimonios que tenemos, funcionan en la casa de Juan Carlos Sancheta. Y van algunos, y algunos no hablan, según lo que nos decía Cristina y Roberto, porque tienen miedo de hablar, porque necesitan ese dinero para poder sobrevivir. Pasó un año, los testimonios son los siguientes. Consuelo es la primera que tenemos para escuchar. De arranque nos agarraron que teníamos que pagar el agua, que supuestamente estaban haciendo el pozo y todo. ¿Y eso? ¿Dónde está eso? Bueno, ahora recién hay pozo de agua, que está acá atrás, de esta, sí, de donde usted está, a la espalda hay un pozo, allá hay otra perforación, son perforaciones, nada más, y de ahí la gente tiene que habilitarse con baldes de agua, como usted me acaba de ver, uh-huh, cargando agua a la casa. ¿Una sola vez pagaste por agua? Claro, o sea, 35 era por agua y 45 acá por luz. Acá tengo 45 por luz. Por luz. ¿Y qué tenés? Y 35 de agua. La luz la estamos robando, discúlpeme usted, voy a hablar así, la estamos robando al frente por necesidad, porque nunca nos hicieron la instalación como la gente, nunca hubo un medidor como la gente, ni nunca nos trataron de poner los monopostes tampoco, que mucho lo hemos solicitado. Y supuestamente este señor Sancheta se ofreció a decir de que iba a ir a Edelnor, que nos iba a poner la electrificación, cosa que no se dio hasta ahora. Soy peruana de nacimiento y de corazón argentino, y yo creo que esto, así como engañan a tanta gente, no puede ser. Hay que ponerle una solución y una sanción, porque para eso hay leyes, tanto en un país como en otro. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, porque aquí hay mucha gente, paraguaya, boliviano, peruano, de todas las naciones, y argentinos, y han sido estafados. Tanto hasta argentinos mismos han sido estafados. Y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos. Y vamos a escuchar, antes de ir a la tanda de la hora, porque falta un minuto, la palabra de Cristina y Roberto, que estaban con sus hijos el día que fuimos a Villanueva, protegiendo a su casa con algunos nylon por el frío que hacía. Nos dijeron también que, ¿cómo estaban? Le preguntamos y dijo, bueno, como podemos. Y también, explayando, mencionando la amenaza, ¿y cuál era esta práctica que se llevó adelante que era compulsiva? Y mencionaban los emprendimientos que se podían realizar vinculado con las cooperativas. Cristina y Roberto estaban con sus hijos, hablaban con nosotros y daban una calificación de Juan Carlos Sancheta. Vamos a escuchar este audio y luego vamos a ir a la tanda, pero tenemos más para seguir compartiendo con ustedes, porque esta persona que fue denunciada como quien tenía vínculos con Mariano Hues por parte de Juan Carlos Sancheta, así lo decía, el pastor Sosa vende los terrenos, dijo tener vínculo con Mariano Hues. Bueno, llegó a esta radio, dialogó con nosotros y tenemos también en todo este recorrido y en las voces que pudimos recolectar en todo este tiempo la palabra de Alberto Sosa para escuchar cuál es el testimonio, cuál es la postura de él. Vamos a escuchar ahora bien la palabra de Cristina y Roberto. Mencionan y hacen una caracterización de Juan Carlos Sancheta ante la experiencia que ellos tienen en el barrio Villanueva. Cristina y Roberto, y luego la tanda de la hora. Sí, estábamos dentro del espacio, hasta que empezamos a darnos cuenta de todo, que el tipo no servía. Yo principalmente, yo soy una de las personas que a mí, se lo dije a varias gente, si yo voy te sigo a morir. A morir. Ahora, en cuanto me diste y me di cuenta que no me serviste, me abro, no me interesa. No me interesa ni la cooperativa que armó ni nada. Hoy por hoy te lo debo decir, como cooperativista de él, a mí me tiene tirado hace 2 meses. Yo tengo 7 criaturas que alimentar. Tengo 5 criaturas acá, uno mayor que está trabajando en Capital, que vive en la casa de un amigo, porque todos los fines de semana viene para acá, porque no puede venir todos los días. El otro pibe que lo tengo estudiando en Capital y vive en la casa de la abuela, también viene los fines de semana. Y yo eso lo banco yo. Todo eso lo banco yo, la comida de las nenas, todo lo banco yo. Todo esto son amenazas. Y él se agarra de ahí amenazándome de que me quedo sin la cooperativa, que me quedo sin nada si yo no sigo el proyecto. A mí el proyecto me interesa, pero para mí, para mi casa, para la gente. No para un tipo que te viene haciendo de dictador, exigiéndote que por tal o cual cosa, si no haces lo que él dice, no servís. ¿Y qué es lo que él dice que tenés que hacer vos? Él dice, por ejemplo, que tenés que pertenecer a la cooperativa, al Espacio Almeida, a la Tupac, y hacer lo que él quiera. por ejemplo, ir a trabajar 4 o 5 horas o 6 horas a la casa de él, que son microemprendimiento de él es la panadería, microemprendimiento de él es la textil, microemprendimiento de él es la química. Dentro de eso no estaba el proyecto estaba urbanizar el barrio, tener una bloquera, armar el barrio como correspondía, desde el primer momento. Nunca se dijo de la textil ni nada, eso lo arregló después a conveniencia de él en la Tupac. Eso en arreglos de él. Ya estaba la plata de él, aparte, casa. Se suponía, según él, dijo en varias reuniones, la plata para la bloquera ya está, la plata para las primeras casas ya. ¿Dónde está esa plata? Acá todo lo que es esto lo manejaba Sancheta con el grupo de él. Acá no, ¿vos no lo llamás Sancheta? ¿Cómo lo llamás vos? ¿Cómo le digo yo? Sí. Yorlendo de vos. Porque esto supuestamente era un previo que se llamaba Espacio Almeira, que estaba respaldado por las madres de Plaza de Mayo, por Katy Almeira. ¿Sí? Y era un proyecto de vivienda. ¿Dónde están las viviendas? Es más, nos enteramos por gente del ministerio que la plata de las viviendas se bajó. O sea, la plata de las viviendas se la dieron. Acá tendría que haber 20 viviendas ya edificadas. Ahora no están el sol, no las vi, o no sé, o pasé por otro lado y no están. O no sé, y tampoco está el dinero. No está ni la plata ni las casas. O sea, hay algo que no, o soy yo, o hay algo que no me cierra. Bueno, pero es muchísima plata, te digo que es muchísima plata. Y aparte esa amenaza constante, él hace 2 meses que no trabaja. Fue a hablar con él, porque tiene una pierna lastimada, y él le dijo, igual venía a trabajar el lunes. Le prometió, sí, ahora voy, porque él supuestamente, con un llamadito que hace por teléfono, o metiéndose en la computadora que tiene él en su casa, baja y sube a la gente como quiere. ¿No viene más? No, hace un pedazo de tiempo que no viene más. Antes sí, estaba... Venía los fines de semana, constante. Constante venía antes. Ahora ya no viene ni los fines de semana. No viene más. No, ahora se dedica a estar en la casa con la computadora de él y digitar a qué gente le descuenta, a quién le da de baja, a quién lo sube, a quién va a cobrar y quién no va a cobrar. Gente que hace, que agrede a un traumatólogo... como una señora hace poco, porque le pega una trompada, porque no podemos saber qué pasó, y después se quede todo moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. Estás escuchando, Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Espacio Publicitario. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan en nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Gráfica Under. Artes gráficas. para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos, merchandising, graficaunder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Fin de espacio publicitario. Ustedes acompañaron el desalojo de estos hermanos. No. Nosotros no acompañamos ningún desalojo. Nosotros acompañamos la que se llevara a cabo el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también. Claro, pero ellos no decidieron irse. Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea. Los compañeros decidieron en una asamblea irse. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El Otro Periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Diez de la mañana y 9 minutos, al revés estaba diciendo Miguel, ya está todo confundido. 10 de la mañana y 9 minutos, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Compartiendo con ustedes un informe, vamos a decir un informe especial de todo lo que pasó con Villanueva, de los testimonios de un año y medio, un trabajo periodístico que realizó Rubén Bustamante, pero también escuchábamos la voz de Rodrigo Paalday y de Fernando Choa, los que pudimos acercarnos a Villanueva y ver cómo este lugar va creciendo de manera habitacional y viendo también cuáles fueron los acuerdos que se informaban en aquel momento y lo que denuncian hoy los vecinos de este barrio, que ha crecido mucho. Hablan de 700 familias que ya hay en tanto en la parcela 318 como en la 319A. Pero hay un testimonio que es sumamente importante y hablamos de Daniel Grasa, que es el propietario de la parcela 319A en Villanueva, que acordó con Sancheta un esquema de venta, pero según lo que denuncia Daniel Grasa en este momento, es que habría llevado adelante una estafa masiva y que Grasa ya hizo una presentación en la justicia penal. El testimonio de Grasa es el siguiente. Yo no había arreglado nada con él y él acá firmó 90 convenios de venta. Metió gente, ¿no? Bien, y en esos convenios está su nombre. Eso está firmado. Sí. No, sí, pero yo no sabía nada. Es decir, usted, es más, tampoco yo no tenía relación. En los convenios está su nombre, pero usted no firmó. No, yo no. Él lo firmó. Uh-huh. Ahí dice Reconstrucción Popular, Espacio Almeida, Alejandro Almeida, y él firmó y puso a la gente ahí adentro también. Puso a la gente ahí adentro. Claro. Muy bien. Las primeras tres cuotas usted las cede. Yo las cedo para una mejora entre luz y agua. Uh-huh. Y una mejora así que iban a limpiar todo el predio, ¿no? Con 300 pesos, 200 familias, tres meses son 900 pesos, por 200 haga la cuenta. Bueno, yo me enojé mucho con él también con el tema ese. Pues yo no veo agua, no veo luz, no veo nada. Claro, yo le pedía la mejora y me dice, no, pero yo también mandase unos planos, siempre me prometió que iba a tener unos planos y nunca trajo planos, dice que los planos le habían costado 15.000 pesos, no sé cuánto, planos de subdivisión. Ajá. Que él no lo tenía que hacer, lo hace un titular, ¿no? Claro. Ni yo lo puedo hacer, porque yo tengo los boletos, pero no soy titular de, uh-huh. En el registro de la propiedad, lo tiene que pedir el titular. Claro. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Usted vio algo de dinero? La, Yo firmo una chequera. Una chequera la tiene usted. Sí, las tengo yo y las tengo ahí apiladas. Nunca más molesté a nadie. Nunca. Yo firmo algo de 100 chequeras, ¿no? Los que me vinieron a comprar. 100 personas que fueron. Sí, y firmaron los pagarés. Son pagarés. Sí, son pagarés, que se comprometían a pagar. Me pagaron, él hacía la recaudación de ahí, porque yo con la gente no conocía ¿Usted mucho. ¿Usted no tenía trato con la gente, mucho, sino con Juan Carlos? No, porque yo siempre estaba ahí en mi quinta y él salía, él decía, bueno, el sábado voy a salir a cobrar, la fecha, ¿no? Del primero al 5, al 10. Salía a cobrar y me traía 1.500 pesos, 2.000 pesos, y según ahí la gente le pagaba, casi todo le pagaban su cuota. Una cuestión que... De las cuotas que yo que se firmó ahí, de las 200 familias que él decía que iba a traer, que trajo 100, la primera fue 70 que pagaron la cuota. 70 familias que le pagaron a 300 pesos. Sí, lo tengo todo anotado. Las primeras 70 familias, y los tengo, los pagaré, ¿no? Sí. 70 pagaron. Después, el segundo mes pagaron 40. Y el tercer mes, 27 personas. Que él salía a cobrar y se metía la plata en el bolsillo porque la gente decía que él le pagaba, ¿no? Una cuestión y una aclaración me parece importante. Si Juan Carlos Sancheta cobraba es porque usted cedió eso para que lo haga. ¿Correcto? Sí. Y él se quedaba con un porcentaje de eso. También se quedaba con 50 pesos de la cuota. Con 50 pesos de la cuota para él. Sí. Es decir, de los 300 pesos, a usted le ingresaban 250. Me decía que era para la agrupación, asociación. Para la asociación. Popular Alejandro Almeida. Es decir, que a usted le ingresaron 250 pesos y 50 pesos para él. Exacto. ¿Por qué lo denuncia? Porque usted hace una denuncia penal contra Sancheta. Y porque él siguió vendiendo terreno, siguió cobrando ahí adentro. Y yo, cuando me entero de todo, de esto también, yo le dije que no me pise mal, pero así nomás que no vaya mal. Y bueno, ahí es donde le hago la denuncia. La primer cuota, y esto tiene registro Grasa, dice, fueron 70 familias que pagaron 300 pesos. 250 pesos para Grasa, 50 pesos para el Espacio Reconstrucción Popular Alejandro Almeida. Estamos hablando de un total de la primer cuota solamente, de 70 familias. Y hoy hablamos de que puede haber cerca de 700 familias en el lugar. Con esta primera cuota, 300 pesos de 70 familias son 21.000 pesos en una primer cuota. Un negocio, un acuerdo que en primera instancia funcionaba. El sujeto denunciado por Sancheta como instigador de la toma ilegal de tierra, el hombre que, según decía Sancheta, tenía licencia para actuar, otorgada por Mariano West, rompió el silencio, habló con Rubén Bustamante, estamos hablando de Alberto Sosa, conocido como el Pastor Sosa, reconoció ser empleado de la Municipalidad de Moreno, que está ubicado en planta temporaria desde hace 2 años, negó conocer a Mariano West y dijo que nunca vio personalmente a Sancheta, que es un dirigente social y que intervino en Villanueva por la cantidad de denuncias que recibía respecto al accionar patoteril de Sancheta y sus matones. Todo esto dijo Alberto Sosa, entrevista realizada por Rubén Bustamante. ¿Algún funcionario de la municipalidad usted pudo manifestarle lo que estaba haciendo Sancheta en Villanueva? Sí, le pude decir a uno. Le dije a Claudio Pereta, que está en Buchar. Le dije, mirá, Claudio, Sancheta está haciendo esto y esto y esto. ¿Entendés? Le digo, viste, y está amenazando de mala manera a toda la gente y en cualquier momento la misma gente lo va a sacar de ahí. Y fue así, la misma gente lo sacó a Sancheta y a su gente. Sosa, ¿usted vendió en algún momento la tierra que no le pertenece a usted ni a Sancheta en Villanueva? No, en ningún momento vendí las tierras, sino cualquier cosa igual. Yo lo pongo a disposición ahí a la gente que vayan, le pregunten. Estando yo o no estando yo, y le preguntan a la gente ahí en el predio quién es el que vendía las tierras. ¿Cómo llega usted a intervenir en Villanueva? Y intervine después que fue la toma. ¿La toma en la Tosquera? La toma en la Tosquera fui a ayudar nada más con bolsas de mercadería. Nada más. Ahí no tuve otra, porque un tal Cristian Maciel dijo que no trabaje yo socialmente, que me sacó de ese lugar, como quien dice. Y después se retira de lo que es la Tosquera, la parte del fondo, de Villanueva y quién lo llama para que pueda intervenir en la otra porción de terreno donde ya estaba trabajando Sancheta, con un acuerdo alcanzado entre Sancheta con Adrián Ángel y con Daniel Grasa, que los dos lo reconocen, tanto Ángel como Grasa. Y yo entro en el otro predio, después el más grande, que son de 16 cuadras, cuando Sancheta y un tal Chilenito y un tal Marcelo empiezan a amenazar a la gente, el incendian viviendas también, y amenazan a las mujeres y a los niños cuando los maridos van a trabajar. Entonces un día, después de la toma, ¿no?, pasaron un par de meses, fueron un par de gente, como 15 personas, a la puerta de mi casa a buscarme y a decirle que los pueda ayudar. Como vos sos dirigente social, nos podés ayudar. ¿Qué pasa? Y ahí me empiezan a contar que Sancheta y su gente amenazaban astrosamente, ¿no?, a la gente cuando quedaban solo a la mujer y los niños. Y les cobraba 350 pesos por mes y a algunos le pagaban 500 pesos por mes. Entonces yo le dije, pero él no es el dueño, no es el dueño. Y ahí empezamos a averiguar en el IDUAR y no, nada que ver. Así que a Sancheta no se tenía que pagarle ni un centavo. Y de ahí en adelante la gente no le pagó nunca más. Él con amenaza quiso seguir apretando a la gente. Se organizaron toda la familia de ahí y lo pudieron sacar a él y a sus matones. Sosa fue denunciado públicamente por Sancheta en agosto del 2010. Desde nuestro trabajo periodístico nunca tuvimos inconvenientes de llevar o realizar una nota a Alberto Sosa para saber cuál era su opinión, cuál era su versión de lo que estaba sucediendo allí. Él está denunciando amenazas y también un accionar patoteril de parte de Sancheta y sus matones, y esto es lo que dice concretamente Alberto Sosa en el testimonio que recién escuchábamos. Vamos a escuchar el próximo audio ante las amenazas físicas y psicológicas que recibían los habitantes del asentamiento. Sosa habló de los vínculos y relaciones que tiene Juan Carlos Sancheta con el personal policial de la comisaría de Trujuy. Dos lados, lo que se está diciendo es que hay estafas y amenazas, casillas incendiadas, gente herida. ¿Qué pudo hacer usted? Yo le dije, bueno, cuando estaban todas esas amenazas, antes que lo saquen a Sancheta y su gente, yo le dije que vayan a fiscal a denunciarlo en la comisaría segunda de Trujuy. En la comisaría segunda de Trujuy, cuando ellos llegaban y lo escuchaban hablar, que eran peruanos, bolivianos y paraguayos, es como que lo discriminaban. No le podían hacer la denuncia porque ellos no tenían documento, que esto, que aquello, no le podían levantar la orden de denuncia. Así que, así como iban, volvían sin nada. Entonces le dije, vayan a fiscalía. Cuando fueron a fiscalía, resulta que cuando yo los acompaño en una oportunidad, ellos me dicen, porque me dicen Colo, mirá ese patrullero que está ahí, es el patrullero que andaba en el barrio, en la toma, en el asentamiento, dando las amenazas de desalojo, y está acá en fiscalía. Y las dos veces que ellos fueron a hacer denuncia, dos días seguidos, porque iban una tanda una vez, otra tanda otra vez, estaba ese mismo patrullero. Así que nosotros es como dijimos, no vayan más a ningún lado. Quédense acá, algún día cuando aparezca el verdadero dueño, con las escrituras y papel de titularidad, vamos directamente al IDUAR con el dueño y ahí hablamos a ver si son los papeles legales. Y ahí no nos movilizamos nunca más en ninguna de las justicias acá de Moreno. Lo que está diciendo es que había algún nivel de connivencia o acuerdo entre Sancheta y algunos policías de Moreno Segunda. Exactamente. Porque no podía ser tanta casualidad que vaya uno, está todo bien, uno, dos, que no le tomen la denuncia, pero después que vayan un montón y no le tomen la denuncia, ya hay algo raro. El último audio, Sosa reconoció que gente inducida, dijo Sosa, por Sancheta, lo denunciaron penalmente y hizo un relato de una conversación que tuvo con Miguel Fernández, que es director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno, quien le habría dicho que no se podía meter y que el intendente Arregui se mandó una macana y por eso había que poner paños fríos. Último audio, entrevista realizada por Rubén Bustamante, Alberto Sosa, más conocido como el Pastor Sosa. ¿Usted sabe que o tiene alguna idea que Sancheta lo ha denunciado a usted? Si él, Juan Carlos Sancheta, lo denunció o envió gente a que lo denunciara a usted por estafa. Sí, como le dije hace lo primero cuando nos saludamos, que hemos metido una familia de casi que son todos discapacitados. Esa, una de los hijos de esa familia fue inducido por Sancheta para que me denuncie como vendedor de terreno. Y sí, y varios más también me denunciaron o inducido por Sancheta. ¿Lo han convocado de la justicia usted en algún momento? Hasta el día de hoy no, nunca, porque saben la verdad, ellos mismos saben que yo no, nada que ver. Ellos tienen su gente, su servicio de inteligencia, como quien dice, escuchan las dos voces. Me dijo algo en la charla previa que me gustaría me lo recuerde dentro de las posibilidades. ¿Usted le dijo a Miguel Fernández, director de Derechos Humanos, en algún momento, le comentó lo que estaba pasando en Villanueva? Yo a Miguel Fernández le comenté lo que estaba pasando con Juan Carlos Sancheta y él me dijo que no se podían meter en ese lugar. Y yo le dije, ¿cómo no se van a meter si son derechos humanos? Le digo, yo me meto en todos lados, soy dirigente social y no tengo una entidad. Le digo, sin embargo, le digo, vamos con la gente, porque la gente nos apoya. Y yo mismo lo inducí a él, que vamos Fernández, como que lo alentaba. Y él me dijo que no, que en ningún momento se podía meter ahí, porque aparentemente se habían mandado una macana, que Arregui había firmado un acuerdo para hacer vivienda ahí atrás de la escuela 8. ¿Eso el año pasado fue o este año? El año pasado, cuando hacía todo ese problema. Así que se había mandado una macana a Arregui firmando algo, esto le dijo Fernández a usted. Exactamente. Y que bueno, ahora no sé, van a tener que poner paño frío a todo eso para despegar de ahí. ¿Cómo queda todo esto luego de los relatos que pudimos hacer? La utilización de la pobreza, la estafa a los que menos tienen, el Estado, por supuesto, siempre presente con todo su poder en Villanueva. Este lugar donde hay una toma, estamos hablando de la parcela 318 y 319A. Los acuerdos que existieron en primera instancia con Adrián Ángel y el referente del Espacio de Reconstrucción Popular, Alejandro Almeida, acuerdos que, según los testimonios, luego no se cumplieron. Hoy, Grasa, que es uno de los dueños, o dice ser uno de los dueños, denuncia a Juan Carlos Sancheta por estafa. Los dueños y los empresarios que forman parte y de estas tierras dicen que quieren cerrar cuentas. Según los testimonios de los vecinos, Sancheta no pisa más esta tierra. El Iduar, que no habla en el caso de Casasco o que deja ser al juez de paz, Juan Francisco Radrizani, con los vecinos de Casasco, acá emite silencios. En una ocasión, Karina Torrado y Vega nos decían que no había titularidad perfecta en las tierras de Villanueva y que el municipio no podía hacer nada. Hoy el Iduar solo emite silencios. Las familias viven atemorizadas, con miedo, y la policía patrulla la zona. Este dato que emitía Sosa, Alberto Sosa, que es empleado de la Municipalidad de Moreno hace 2 años, no es menor. ¿Cuál es el rol que ocupaba o ocupa la policía en esta zona? Es lo que escuchábamos en el testimonio. Un negocio para algunos que se intentó realizar y una estafa que, como siempre, afecta a los más pobres, a los que menos tienen. Y los discursos de derechos humanos que en la práctica no se relacionan. Hablan de los compañeros desaparecidos. El barrio se llama 30.000 y siguen condenando a los pobres a dormir con los ojos bien abiertos, a desconfiar todo el tiempo. Esto es parte de los relatos

está mal planificado. También hay hoteluchos, alquileres que son altísimos, pensiones y un mercado inmobiliario marginal que, por supuesto, prevalece en los negocios y deja de lado la necesidad de la gente. Y a su vez, los planes de vivienda que se conocen en el conurbano, que son las llaves preferidas también para consolidar las estrategias clientelares por parte de los gobiernos. Así como hubo denuncias en José C. Paz y también hubo expresiones de lo que sucede en el distrito de Moreno, pero en José C. Paz se mencionaba que Ishii habría otorgado las casas del Plan Federal de Vivienda a familiares, amigos, o como una forma también de devolver favores. Mientras tanto, esto del déficit habitacional, que no es solamente provincia de Buenos Aires, sino que es todo el país, lo veíamos en Jujuy, en Tucumán, en el sur, el avance también de las grandes compras de los terratenientes que se apropian de los territorios argentinos, es una realidad que es concreta y que muestra evidentemente esto que es la propiedad privada, que dentro de la Constitución prevalece sobre lo que es el derecho a una vivienda digna, que también está en los tratados internacionales y en la letra de nuestra Constitución, pero que muy pocas veces se establece o se respeta como tiene que ser. 600 barrios cerrados, enrejados y aislados hay en la provincia de Buenos Aires. Me pregunto cuántos barrios cerrados hay en nuestro distrito y seguramente estaremos buscando estos datos para compartirlos con ustedes y cuáles son las condiciones en las que vive nuestra población. Vamos ahora bien a escuchar, vinculado con la tierra, con el negocio inmobiliario, que es el eje de este programa, la palabra de el juez de paz, Juan Francisco Radrizani. Ayer, vecinos de Casasco se movilizaron a las puertas del juzgado de paz, gritando, levantando la voz, diciendo que basta con esto que está sucediendo, denunciando la estafa de las personas que tienen una vivienda porque se le adjudicó una vivienda del Plan Federal y las venden de forma reiterada. Había un diálogo de Radrizani con los vecinos que se metieron al juzgado de paz, no pidieron permiso. Y hablaron con Radrizani, ese que muchas veces los maltrata o que no los quiere atender. Vamos a escuchar este diálogo entre Radrizani y la gente. ¿Qué se manifestaba? ¿Qué se denunciaba? Siempre lo mismo, la estafa. Miran para otro lado cuando se habla de esto. Primero, ustedes mismos, en una proclama que han hecho, manifiestan que aquellos que hayan comprado esas casas o aquellos que han sido engañados, iba a haber una reunión en el barrio por ese tema, ¿cierto? Había una reunión. Todo tanto ruido, no se puede hablar. Díganle que paren los bombos, chicos. Yo quiero hablar con ustedes, pero ustedes no se pueden hablar. ¡Paren los bombos! Que se case el del bombo, dijo Perón un día. Bien, el tema es así. Esas casas que ustedes pueden haber comprado, que la señora Corda puede haber vendido, Vendió. Bueno, lo vendió. Perfecto. Esa, 23 testigos. Déjenme hablar a mí. Yo ya sé lo que ustedes quieren. No estoy con falar. Déjenme hablar. Déjenme hablar. Esas casas, ustedes saben perfectamente todos, primero, que el precio con que se venden no es el precio real, y saben también que esas casas no se pueden vender. Eso lo saben. Esas casas no se pueden vender. Déjenme hablar. No estoy tapando. Bueno, hable, no se pueden vender. Esas casas, en consecuencia, son de la persona a quien el Estado, llámese West, llámese Arregui, llámese la provincia, llámese Scioli, llámese Cristina, lo mismo. Yo no digo son corruptos. Ellos se la han entregado a un señor N, el que sea. Esas casas, una vez que la tiene la señora Córdoba, en este caso, ella no lo puede vender. Supuesto eso, que lo haya vendido, comete un delito. Un delito por el cual hay que hacerle la denuncia de ladrona, de lo que sea. Perfecto. Pero no se puede ocupar una casa mal comprada. Ha desocupado 5 veces una misma casa. Está desocupada encima de la casa. Cinco veces la misma casa. Pero ese seguro, perdón, la persona dueña, si es mía eso, ese dueño no puede vender. Si vende, comete un delito. Ay, bueno, ¿por qué no está preso? Déjenme hablar. Ese delito se paga con prisión o con lo que sea. Y el Estado... ¿Por qué no está la denuncia? ¿Por qué no está la denuncia? Radrizzani luego habló con los medios de comunicación locales, dijo que iba a presentar una denuncia en la comisaría porque 40 personas se acercaron a amenazarlo hasta el lugar, que lo iba a hacer, que una amenaza a un juez es muy grave, y mencionó, por supuesto, en este diálogo que tenía con los vecinos, que le estaba haciendo cumplir la ley, que Córdoba también tenía derechos, pero los vecinos manifestaban que esta mujer habría vendido en reiteradas ocasiones la vivienda. Y esto no se desconoce, pero no se actúa al respecto, o no se desconoce en lo que menciona Radrizzani. Pero él dijo en este diálogo que tuvo más tarde con la prensa, luego que habló con los vecinos y las familias que llegaron al lugar, que va a hacer una denuncia porque 40 personas fueron a agredir a un juez. Vamos a escuchar el próximo audio. Esto fue una cobertura de Cecilia Rodríguez y Fernando Ochoa. Esperábamos que la marcha comience a partir de las 10 de la mañana del día de ayer. Se extendió un poco más. Estuvieron en el lugar Cecilia y Fernando y pudieron obtener estas palabras del juez de paz Juan Francisco Radrizzani. ¿Qué es lo que dice Radrizzani? Que la responsabilidad de lo que está pasando en Casasco, que él sabe que es grave, no es de él, es de quien entrega las viviendas. Y la pelota va de un lado al otro y nadie se hace cargo. Radrizzani, cobertura de Cecilia Rodríguez y Fernando Ochoa. Porque si vale 100, yo no te vendo a vos, este celular, ¿cuánto vale? $500, yo te lo vendo en 50, vos sabés que es robado. No sabés que es robado. No me digas, si yo te vendo un celular que vale 100, te lo vendo en 20... Vos sabés que es robado. ¿No se viene arrepintiendo? Absolutamente. ¿Y qué se va a hacer para solucionar esta situación de vuelta? Yo arreglé el caso Córdoba, no soy asesor de toda la situación, porque eso es un tema de los políticos. Usted en una parte de la charla con los vecinos, media acalorada, dice, hay que ver a Cristina, hay que ver a Scioli, hay que ver a Huesa, hay que ver a Regui. Hay que dar la casa. Estos organismos estatales, yo pongo el nombre de la cabeza, ¿verdad? Ellos son los que reparten las casas a la gente. Si esa gente estuvieron que era necesitada y que estaba a condiciones de recibir esa casa y se la dan a él, no es mi culpa. Que la señora Córdoba tenga 3 casas, una en 7 soles, otra en 5 caminos, y otra... Y yo qué sé, esa casa dice que es de la señora Córdoba. Con lo cual, con lo que dice el colega y usted siente de que hay irregularidades, sí. La irregularidad viene del Ejecutivo. No viene del Ejecutivo, viene que... Asigna la vivienda a alguien que probablemente estuvo mal estudiada la situación. Y es verdad lo que dicen los vecinos, de que tiene varias casas en trabajo. Trabajando sobre... Muy bien, me parece bien. Pero yo no soy responsable de que esa casa, el gobierno se la ha asignado a la señora Córdoba. Se la asignó. ¿Quién es la doña? La señora Córdoba pide su casa, yo se la doy. Igual es una situación general que está ocurriendo porque en el recinto deliberante, en el Consejo Deliberante, en la última sesión, el presidente del cuerpo hizo una denuncia explícita en el recinto, mencionando que había una persona con 7 viviendas de este barrio. Bueno, bien, eso es parte de la investigación que se hizo cuando se debió dar la casa a la señora Córdoba. A la señora Córdoba, si tenía 7 viviendas, o 4, o 2, o 1, más allá de esta, evidentemente no había una que persona, una persona. Sí. No se le puede mostrándolo dar. Irregular, porque correcto. Hay que sacarlo del lado particular para empezar el sí, que es algo que se está repitiendo. Se está repitiendo, y se está repitiendo por intereses políticos indudables, se está repitiendo por intereses familiares, ponen a los sobrinos, a los parientes, a los amigos. Sí, se está repitiendo. No soy culpable de que esa casa sea de la señora Córdoba, porque la señora Córdoba se estudió, aparentemente, en el Instituto de la Vivienda, que es la señora Córdoba, donde estaba su casa, bueno, ahí ya tiene la casa. La responsabilidad es de quienes otorgaron, adjudicaron las viviendas. Estamos hablando del IDUAR, por supuesto, con una fuerte presencia del Departamento Ejecutivo. Pero el IDUAR, cuando se lleva adelante un desalojo, dice que no es responsabilidad de ellos, que por supuesto, el que actúa es Radrizzani, desde el ámbito de la justicia. El tema es que en el medio están las familias, y así lo decía Fernando Ochoa. ¿Qué pasa con la estafa? ¿Qué pasa con esto que es reiterado? Porque hay intereses políticos, decía Radrizzani recién. ¿Hay favores que se pagan con viviendas? No sabemos. Hay denuncias que se hicieron públicas en el Consejo Deliberante, cuando el presidente habló de que hay una familia que se le otorgó 7 veces una casa. Los que saben, ¿por qué no denuncian? Hoy es Claudia, ayer fueron otras familias y nosotros lo venimos trabajando hace muchísimo tiempo. El negocio inmobiliario, por un lado, hablábamos de Villanueva, de la estafa a los que menos tienen, a los más pobres. Y Radrizzani lo que hace es poner en los mismos niveles, y lo dice y lo hace explícito, roba el que estafa y también el que ha sido estafado. Porque dice Radrizzani que es cómplice. Córdoba tiene derecho de estar en su casa. La investigación hacia Córdoba, que nosotros sabemos, todavía no se inició. Pero ¿qué pasa con esta mujer que es denunciada por los vecinos? Le pregunta Fernando Ochoa y Cecilia Rodríguez a Radrizzani y contesta lo siguiente. La señora Córdoba ha ido ahora al IDUAR para resolver el tema directamente con la gente del IDUAR. Yo me enteré esta mañana de que la señora Córdoba lo había vendido y que tiene comprobante que lo han vendido. Eso me lo dijo esta mañana Sandra Jiménez. Yo no lo sabía. Perfecto. Los vecinos denunciaron y nosotros estuvimos presentes en el lugar cuando estaba realizando el desalojo, que no está a su orden esos desalojos para mantener los derechos humanos. Por ejemplo, y lo escuchábamos a los vecinos. ¿Qué se piensa hacer para corregir eso? ¿Cuál es el derecho humano que vale más? El de la señora, hipotéticamente Córdoba. Hipotéticamente digo Córdoba porque es el nombre que tenemos. Pero puede ser Pérez, López o de dar lo que sea. Esa señora que tiene una casa, que tiene chicos y le han ocupado la vivienda, ¿quién tiene que quedarse? ¿El que ocupó la vivienda que tiene chicos o la madre que tiene chicos? La dueña. Estamos hablando de dos cosas, derecho a la propiedad y estamos hablando de derechos humanos. Es lo mismo. El derecho a la propiedad es un derecho humano, que lo sepa. Es decir, por eso, si yo soy el dueño... acampando en la calle. Pero ese problema no es por culpa mía. Acampaba en la calle antes de ocupar esa vivienda, si no, no hubiera ocupado esa vivienda. La ocupó porque la necesitaba, está bien. Yo no estoy en contra de que la ocupe cuando hay algo vacío. Pero esa casa es de la señora Córdoba hasta que el Estado diga no es más de la señora Córdoba. Pero no soy yo el que va a decir no es más de la señora Córdoba. El que compra es cómplice del estafador. Córdoba fue ahora a hablar al IDUAR. Hay un papel que dice que Córdoba vendió la casa. Que tiene su firma. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Los vecinos se seguirán movilizando. Claudia dijo que no se va a ir de su casa. Está instalada una carpa frente a su casa, la que ella compró. Y la lucha va a continuar. Radrizzani, la expresión de la justicia en Moreno, de esa justicia que tenemos, que mira, por supuesto, y prevalece sobre todas las cosas, la propiedad privada, y algo que, hasta el momento, y por los datos que uno tiene, es un negocio. La venta sistemática

de las tierras de 25 de mayo. Karina, vecina de Casasco, habla de que la lucha continúa. Seguramente seguiremos haciendo el acompañamiento de esta radio recuperada a los vecinos de Casasco que denuncian y piden que esto se regularice. Que las personas que tienen necesidad, que para eso fueron estas viviendas, estén habitando en el lugar. Y que aquellos que realizan negocios inmobiliarios, que ya tienen casas, que vendieron una, dos, tres, cuatro veces, y luego van al juzgado de paz, denuncian que le usurparon su casa, y desde el juzgado de paz se emite una orden de desalojo, bueno, que con esto se termine, porque en el medio siempre queda la necesidad de la gente. Esto es lo que están pidiendo los vecinos. El IDUAR, el silencio. O tal vez la acción sin que repercuta tanto en lo que realmente necesitan los vecinos. En Villanueva también se pide la presencia del IDUAR. Y también se avisó de la situación que se estaba viviendo con la venta de terrenos. Bueno, ¿qué va a pasar con todo esto? Esta es la situación que tenemos en Moreno. Podemos hablar de una toma de tierra y de los que siempre se quieren aprovechar de la necesidad, y podemos hablar también de un plan federal de viviendas, uno de los primeros, estamos hablando de Casasco, que se llevaron adelante otros, como La Perla, que se entregan las viviendas de a poco, cada 150, 200 viviendas, sí, es cierto, que tienen mejores condiciones que en las primeras, porque se ha mejorado la planificación, también. Lo pudimos observar, estuvo Rubén Bustamante en el barrio La Perla, pero todas deberían ser así. Porque tiene que ser un mecanismo de inclusión, otorgarle una vivienda a una familia que realmente la necesita. Porque en el marco en el que estamos, son muy pocos los que pueden tener un pedazo de tierra para vivir, para proyectar ahí con sus hijos y sus nietos. Porque en este país en el que estamos, en donde todo nos limita a proyectar el pedazo de tierra, también nos limita. No existen las posibilidades. Las familias más jóvenes, que es algo que se menciona mucho en las campañas electorales, porque hay una gran cantidad de población joven en Moreno, construyen sus familias en la casa de sus padres, porque no hay otro lugar, porque los vínculos laborales no son estables, porque la reforma laboral de los 90, cada 3 meses te contratan, luego te echan, porque la única estabilidad que puede haber es siendo empleado del Estado, y son aquellos los que acceden a esto, los que pueden llegar a tener algún tipo de posibilidad. Después hay lo que hay. Y mucho más podemos hablar de los sectores populares, que reciben un sueldo para comer todos los días, no para proyectar tener una vivienda. Entonces los planes federales, que deben ser una opción para aquellos que se les ha negado la posibilidad de tener una vivienda, terminan siendo nuevamente, desde lo institucional, una herramienta de sometimiento. Villanueva, con esta toma que hablábamos, en las parcelas que mencionábamos, enfrente hay un cartel grande, enorme, que menciona que ahí se van a construir una cantidad de viviendas. No hay nada. O hay cimientos. Nunca se avanzó. En 12 meses... viviendas populares. Bueno, no hubo. El negocio también de la obra pública. Todo esto es lo que tenemos. Todo esto es parte del negocio inmobiliario. Karina habla en el próximo audio sobre la lucha que continúa, que sigue vigente. Y luego de Karina vamos a leerte algunos datos que creo que ya los compartió Rubén Bustamante aquí en los micrófonos de esta radio recuperada, de cuáles son las condiciones de habitabilidad de las viviendas en el distrito, según un informe que tiene aval también del CONICET, que está vinculado con el distrito de Moreno. Como para tener algunos datos, hablábamos de 600 barrios cerrados en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿qué tipo de viviendas hay en nuestro distrito? En un segundo nomás, luego de escuchar la Karina, vamos a compartir con ustedes estos datos. Ningún resultado. El juez Radrizani dice que la vivienda es de Verónica Córdoba, como también las viviendas son de los estafadores que venden. Y bueno, esto no nos da respuesta ni tranquilidad, así que seguiremos con más planes de lucha, volveremos de vuelta, pero para triunfar. O sea, no nos resignamos a perder y queremos que se cumplan los derechos, ¿no?, de tener una vivienda digna. Teniendo en cuenta la situación en el barrio, que estas acciones de estafa se vienen repitiendo y en el último tiempo ha sido cada vez más seguido, ¿qué es lo que están haciendo los vecinos? Bueno, ahora estamos más organizados, porque ya hemos pasado por varios desalojos, estamos fortalecidos porque han visto a los vecinos cómo quedaba la gente en la calle y cómo fue desalojada, ¿no?, violentamente. Y esto uno fue viendo y nos fuimos formando más vecinos, nos fuimos uniendo más. Y bueno, eso nos da más fuerza para luchar, porque los vecinos nos apoyan, nos acompañan cuando están desalojando, cuando hay un... por ejemplo, hoy están todos los vecinos y eso es un reorgullo para el barrio. ¿Se han juntado con vecinos de otros barrios que tengan la misma problemática? Sí, hoy hay casos de vecinos que también, como de 25 de mayo, Los Hornos. Bueno, y también hay organizaciones sociales que han sufrido también desalojo sus compañeros, ¿no? Bueno, la importancia del rol que juegan en este momento las organizaciones sociales, más allá de lo que es el acompañamiento. La importancia de ello es porque somos vecinos, somos ciudadanos y ven cómo están violando nuestros derechos. Por eso ellos salen a pelear junto con nosotros, porque ellos son también parte del pueblo. Y siempre sale con el pueblo y con los de abajo, ¿no? ¿Dentro del barrio se encuentra la policía? Sí, totalmente. Pasa seguido, como nunca, ¿entendés? O sea, nunca pensé que íbamos a tener tanta custodia permanente. Hay un trabajo que se llama Desarrollo y Diversidad, que es sobre el distrito de Moreno, también avalado por el CONICET. Bueno, mantiene los programas que hay en el lugar, los datos demográficos, la cantidad de población escolarizada, los niveles de educación, el origen de la población, nativos de la provincia de Buenos Aires, hay un 60%, nativos de otras provincias, esto generalmente vinculados con los datos del Censo Nacional de Población del 2001, porque no hay datos todavía concretos del que se realizó hace poco tiempo. Repito, porcentajes de nativos de la provincia de Buenos Aires, el 60%, nativos de otras provincias, el 34%, y nativos de otros países, el 6%. Lo que sí ha incrementado mucho la cantidad de población en estos últimos 10 años, y ahí también especifica, según, hay que repetir esto porque es necesario hacerlo, que son datos vinculados con el 2001, el porcentaje de viviendas. Dice, considerando los 95.538 hogares que conforman la población del municipio, hay un cuadro que habla de las condiciones de vida de las viviendas en las cuales se habita. En viviendas con buenas condiciones de habitabilidad, un 59% de hogares. En viviendas deficitarias, un 41% de hogares. En viviendas con agua corriente de red pública, hay solo un 38% de viviendas. En viviendas con desagüe cloacal a red pública, un 17,3%. En viviendas con hacinamiento crítico, hay un 8,3% de hogares. Hay viviendas que también no tienen cañería de agua dentro de este lugar y estamos hablando un 30%. Viviendas sin cañería de agua dentro. Viviendas sin retrete con descarga de agua, 33,3%. Y viviendas con piso de tierra, también menciona este dato, un 2,6%. Hay que decir que son datos del 2001 que se están materializando y que el incremento de la población ha sido significante en estos últimos 10 años. No hay datos concretos, o hasta el momento no pudimos encontrarlos en la Municipalidad de Moreno, en la página, de la situación actualmente, de las condiciones en las cuales viven los ciudadanos de Moreno. Y también este estudio que se realizó habla de hogares por tipo de vivienda. Y hay un cuadro que dice que el 87% de los hogares habita en casa, el 87%. Pero es necesario aclarar que de ellos el 36% habita en casa tipo B, lo que significa que tiene al menos una de las siguientes características. Tienen piso de tierra o ladrillo suelto u otro material, o no tienen provisión de agua por cañería dentro de la vivienda, o no disponen de inodoro con descarga de agua. Estos son los datos del 2001. Seguiremos buscando algunos datos más sobre el distrito de Moreno para compartir con ustedes. Ya estamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. Una emisión que intentó mostrarles a ustedes lo que pasa en Villanueva, lo que pasó con Casasco, cuál fue el testimonio de Radrizani. Y queríamos, antes de ir a un separador para acomodarnos y ya empezar a despedirnos, mencionar lo que dijo un oyente que envió mensajes al 1561-5403-59 y que nos decía que en ningún lugar de la Declaración sobre los Derechos Humanos se menciona la propiedad privada, porque a lo que se hace mención desde las Naciones Unidas es al derecho a la libertad, y se habla de que el Estado tiene que garantizar los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vivienda. Nunca habla de la propiedad privada. Sí, la propiedad privada se habla en las letras de la Constitución Nacional. Y por supuesto, en este Estado burgués en el que tenemos, siempre prevalece la propiedad privada sobre los derechos de las personas. 11 de la mañana, 8 minutos. Vamos donde usted diga, Miguel Ángel Costas. Nos vamos a despedir. En un instante nomás, enseguida regresamos. Que puede suceder durante todo el año. Seguramente el peronismo tiene varias expresiones y que tiene que ver con las bancas de algunos concejales, y a partir de esto, bueno, la cantidad de gente que está participando hoy es muchísima. Resulta bochornoso verles fanfarronear. Lo digo así claramente, parece que alguien está jugando, y no lo tomen como una falta de respeto, pero alguien está queriendo jugar a ver quién la tiene más grande. A ver quién es el que la tiene más grande. Vamos a buscar el consenso lo más posible como para que la ciudadanía Moreno no tenga que sufrir los problemas políticos, ¿no? Recorte informativo, el otro periodismo. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Amanece la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Nos vamos a despedir. 11 minutos pasaron de las 11 de la mañana y empezábamos hablando en este programa sobre el derecho a la tierra, el derecho a tener un lugar digno para vivir, y en el texto que leíamos mencionaban a Celia y a Elías, y vamos a cerrar con ellos también. Todavía dejan escapar muy a veces los sueños monteros del Jujuy. No volvieron más desde que el tren se paró un día y no recorrió más los pueblos y dejó los esqueletos de las estaciones. Celia y Elías saben que a su casa se la comió el ingenio, como a esta se la puede devorar un incendio cualquiera de estas noches, o se puede evaporar en un bostezo si se viene la topadora, esa a la cual le temen todos los vecinos. Se duermen a veces cuando el frío los deja, soñando cada vez más apenitas con ese mañana que esperaban hace 20 años atrás. Con esa sensación amarga y rara de que la miseria es el techo más hermético para los sueños. Con esto nos vamos, que tenga buena jornada. Mañana estará en los micrófonos de esta radio recuperada en Recorte Informativo Rubén Bustamante, y quédese con toda la programación de esta radio recuperada. Hoy no se va a emitir Perfiles en vivo, sino que va a haber un programa grabado por cuestiones personales. No estará aquí Rubén Bustamante, pero sí mañana en la emisión de Recorte Informativo. Así que quédese con toda la programación de esta radio recuperada. Miguel Ángel Costas en la operación técnica y puesta en el aire en el día de hoy, y todo el equipo informativo, Miguel, Cecilia Rodríguez, Fernando Ochoa, vos decime si me olvido de algo, de alguien, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, quien les habla, Cintia Medina, tenemos que hablar de Juan Ledesma, Lucía Sánchez y todos los que conformamos esta radio recuperada, aportando, por supuesto, en la construcción de un mensaje, bueno, así como lo hacemos todos. Nos despedimos, que tenga buena jornada, hasta mañana. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.